Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí como siempre, como cada noche en radioesperantia.com, disfrutando junto a ti de toda esta música que te proponemos a diario, de lunes a viernes, ya sabes, el directo, la primera entrega de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, pero bueno, puedes escuchar a lo largo de la programación de Radio Esperantia en los tres canales que tenemos, canal 1, canal 2, canal 3, a través de los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast, y también pues a través de dispositivos móviles. Si te has descargado una aplicación que es gratuita y muy útil, se llama TuneIn, una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente pones en el buscador radioesperantia.com y nos escuchas a las mil maravillas. También, si lo deseas, pues y tienes la suerte de que en el ámbito en el que vives hay cobertura de las emisoras que creo que son cerca de 30 ya que sintonizan nuestras emisiones o emiten nuestros directos o bien ya los programas emitidos, pues estarás ahí pues disfrutando de una forma pues muy sencilla de escucharlos. En cualquier caso, los podcasts, que son los programas que emitimos, los tienes en radioesperantia.com todos. Te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y te vas ahí al menú podcast y te encontrarás pues los 628 con este. De todas formas, también en esperantia.com los tienes, aunque salteados con otro tipo de contenidos. Y nada, que estamos encantadísimos de volver a compartir un día más este tiempo de radio y de música contigo. Hoy es miércoles, es 2 de marzo. Y hay que ver cómo pasa el tiempo. No nos damos cuenta y prácticamente estamos cambiando de mes continuamente. Y da la impresión de que partimos el año 2015, 2016, pues hace nada. Y fíjate, ya llevamos dos meses y dos días hoy, miércoles. Pues nada, comenzamos y hoy vamos a estrenar un disco. Ya te lo anunciamos ayer, el nuevo trabajo de este pedazo de banda. Pedazo no solamente por la calidad, sino por el volumen que tienen. Son 13 miembros. Snarky Puppy, una delicia. En el 2013 lanzaban este Femilitina Volumen 1. Femilitina Volumen 1. Y ahora pues en 2016, a comienzos, lanzan el Volumen 2. Sería Snarky Puppy Volume 2. Una banda, ya te digo que desde que los descubrí, no dejan de sorprenderte. 13 miembros, virtuosos todos, tocando a las mil maravillas y con temas grandiosos. Aquí en Confusión hemos escuchado algunos de sus temas y supongo que si los conoces te habrás quedado impresionado. Pues nada, comenzamos con este pedazo de álbum. Y aunque ayer escuchamos ya un tema y bueno, pues no sabía exactamente con cuál quedar, todos son buenos, ya te digo. Pues hoy me he quedado con este Brother Alhambri. Y bueno, lo que he pensado que a lo largo de los programas vamos a escuchar prácticamente todo el disco. O sea que no te preocupes, que todo el disco está genial y irá sonando poquito a poco aquí en Confusión. Bienvenido desde la realización y presentación, te manda el mejor de los deseos, Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, comenzamos Snarky Puppy, nuevo disco y un temazo, Brother in Hungary. Bienvenido. Thank you. in the land of milk and honey. It's hard to understand them that hold the power in the palm of their hands can have no comprehension of what it means to be standing at their mercy, begging at their feet. So all you unworthy sinners, without a penny to your name, looking up at someone who writes the rules of the game, understand that no one among us can watch without a tear what's becoming of our brothers. Yes, we do. We got our piece of the pie. Hey, but my brother's got a worry. Un discazo, discazo. Narky Papi, un pedazo de banda, numerosísima, 13 miembros. Este 2016 presentan este Family Dinner Volume 2. El volumen 1 lo presentaban en el 2013, hace 3 años. También impresionante. Brother in Hungry, hermanos o hermano, estoy hambriento, sería la traducción literal. Un disco que es una pasada, de verdad. Es la Keep Happy, Brother in Hungry, I'm Hungry, de este volumen 2 del Family Dinner. Aquí en Confusión, con ellos hemos comenzado. Pero seguimos, lógicamente, Lynn Rountree. Dance with me, una delicia. Pedazo de trompetista también, Lynn Rountree. Menuda trompeta espectacular. Esto es Confusión y aquí disfrutando junto a ti en radioesperantia.com. Seguimos. Como como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Este disco de los franceses Agent Key, Fear the Cat, el tema que era el título de este disco, que lleva ya unos cuantos años, fíjate, puede ser 13, en el 2003. Alimenta al gato, se llama así el, genéricamente el disco y también el tema que escuchas. He estado dudando, te lo pondré mañana seguramente, entre un par de temas. final no es que me guste uno más que otro, pero digo, como voy a poner los dos, pues da igual, pues hoy miércoles pongo este y mañana jueves pues pondré el siguiente, pero un disco que está muy bien, muy bien. Del 2003, de los franceses Agent Key. Música muy, muy bien hecha. Pues seguimos con más música. Llevamos un tiempo escuchando esta maravilla de G. Kennedy, Expression of Me. Pedazo de batería, Mysterious Love. Oh, she come out here every other Friday, huh? Hey, bartender, let me get two waters. It's a cool night. I'll go over here and talk to this little lady. Round and round in my mind, as sure as I am Sherlock's partner to find the culprit of such blissful crime. Oh, agile glass, resemblance of time. I fear that if I crack that code of understanding that I searched for so long, I would spoil the fact that you are the greenery and the eyes that makes life interesting. I am high already. That smile is miles of pleasure outlined in honey, and I just wanna get on down, get on, get on down, down the road. Within the span of your way is a sunny day and a sexy night of imaginative play. But before I get ahead of my imagination, patience. Hi. Your love is so mysterious. I wanna lose this reality to find another world through your eyes, to imaginations that could be so real. So real, so real. As much as you would like me to understand, something leads me to believe that there's something you love about keeping me in the woods. A subtle nature, an agreement between you and the maker. And though I see through the glass dimly, I just wanna say it simply, all I feel for you is true. You keep me chasing, you're the destination, so evasive. A man loves a mystery like you. So curious, I gotta get to know you. Álbum del batería de Detroit, de G. Kennedy, Expression of Me, una delicia que empezamos a disfrutar el 2015, que es cuando salió esto, se llama Mysterious Love. amor misterioso. Pues seguimos contigo, que esto no termina, y estos días también presenta el nuevo disco la vocalista Rosie Love. Esto se llama Woman. You can't imagine how I'm feeling. I can't admit it to myself. So where would I even begin? Cause I'm a proud woman. I must be proud, woman. And I am strong, woman. I must be strong, woman. It's too painful to even think about. So it would kill me to say it out loud. All this time I thought I'd worked it out. So if you don't mind, I'll leave it for now and stay a proud woman. I must be proud, woman. Cause I am strong. Be a mad woman. I've analyzed every single inch of my skin. In comparisons I can't seem to break in my daily routine. I find myself obsessing imperfections that only I see. And I know it's such a waste, but the pressure is getting to me. I don't expect. Know what it's like to be a woman. Yet never know what it's like to be a girl. Yet never know what it's like to be a woman. Yet never know what it's like to be a girl. Should my intellect be judged by perceptions of what I should be? And who says that it's right we must stop looking so deep? It's so young that it starts, expectations are too far to reach. And you say that it's fine, maybe that's because you don't want to see. I don't expect you to understand. You never know what it's like to be a woman. Un discazo de la londinense Rosie Love. Se llama Control y lo edita estos días. Hay que ver, muchas veces discuto con un montón de amigos que me dicen que no se hace tan buena música como hace un tiempo. Yo creo que se hace todavía mejor música, de verdad. Y además aquí en Confusión tienes la prueba. Cada vez que sacan discos nuevos, pues es que no tienen nada que envidiar los que se hicieron ya hace un tiempo. Aunque, por la música que nosotros tocamos, pues como observarás ahí, mucha calidad. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. quizá ya has pensado, este tío nos ha puesto un tema que tiene ya ahí unos cuantos fallos, pero no, el tema es así. Además, si tuviera algún fallo, pues lógicamente pues sería aleatorio el fallo y no pues estaría en el compás concreto en el que está esta ruptura que da la impresión de que se corta. Es la californiana de San Francisco, guitarrista, vocalista, Joyce Cooling, la rap, una delicia. Pues aquí estamos en Confusión, disfrutando junto a ti. Te mandamos en este punto el cordial saludo, la cordial bienvenida. Tanto si acabas de sintonizarnos, como si llevas un ratito con nosotros, bien escuchando el programa o escuchando ya la programación de radioesperancia.com. Recuerda, 24 horas, canal 1, canal 2, canal 3. Nosotros estamos habitualmente en el canal 1. Pero me ha dicho un pajarito que nos ponen también pues, algunos programas en el canal 2 e incluso en el canal 3. Pues seguimos, más música. Y nos vamos con un personaje bastante peculiar, es un muy virtuoso. Toca perfectamente el saxo, teclados, flauta. Es finlandés, se llama Jimmy Tenor. Y si le echas un vistazo a su discografía, te vas a encontrar que ha tocado con gente de registros diferentes. Aquí lo tenemos con la Orquesta Filarmónica de Helsinki. Y el tema, ya te digo, me ha encantado. Es una pasada. Jimmy Tenor and UMO, que es el nombre de la orquesta. I Was Here. Thank you. con la Orquesta Filarmónica de Helsinki. Él es finés y bueno, si se puede decir de un exponente del nu jazz, nu soul, nu lo que sea, pues es Jimmy Tenor, que no se llama así, él se llama Lesi Lelo, y el nombre viene de Jimmy Osmond, un grandísimo saxofonista que era su ídolo, y tenor pues el saxo que habitualmente toca. I was here, Jimmy Tenor and UMO, la orquesta de Helsinki. Esto en YouTube es una pasada, ir tocando 40 o 50, bueno, muchos más. Una orquesta completa. Pues vamos con la banda Stuart Wade, de New Jazz Hustler, Cushion de Join, aquí en Confusión, radioesperantia.com, como siempre. We'll be right back. Stuart Waite, que lo he mirado porque tenía dudas, el líder de Down to the Bone es británico. Único disco en el 95 de esta formación que él cortaba el bacalao, New Jazz Hustlers, New Jazz City. Y luego ya pues todo fue historia de esta banda que se convirtió en Down to the Bone. New Jazz City, lo que escuchas se llama Cousin The Join. Pues seguimos, vamos caminando y fíjate, ni me he dado cuenta y nos quedan 15 minutillos para terminar. Y te prometo que no me he dado cuenta de nada hoy. Cada día pasa el tiempo más deprisa, aunque esto es buena señal. Fíjate que lo estoy pasando muy bien y espero que a ti te ocurra exactamente igual escuchando juntitos nuestro programa. Un temazo que me encanta escuchar de vez en cuando, The Way You Love, la forma en la que amas, de Incognito, su álbum del 2013, So Real. ¡Qué maravilla! comienzo y un temazo que me encanta, The Way You Feel, The Way You Laugh. Eso forma parte del estribillo. La banda Jan Borgo, muy incógnito, británicos geniales, haciendo música por desde hace el 81, lanzaron su primer disco. Pues seguimos, planes para el futuro, pues Granite Street, que es exactamente lo mismo que decir el multiinstrumentista David G, neoyorquino. Seguimos con un jinglerito, John Novello, y ya pues para despedirnos, un tema que no te voy a presentar porque lo vas a descubrir seguro, la versión de Kim Waters, Marion Meadows y Alex Sims. De momento, Granite Street, Edgy. Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. Soul es el título del nuevo disco del fenomenal teclista John Novello. Shuffle the Deck. Y no tenemos tiempo para más que para recomendarte que mañana a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, estés junto a nosotros también en la entrega de mañana jueves. Ya sabes que si deseas descargarte ya el podcast, lo puedes hacer en radioesperantia.com, te vas a ir al menú programa, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. O si lo deseas, más sencillo, en esperantia.com, donde tienes ahí pues alternados con el resto de contenidos del blog, que es un blog normal, personal. Bueno, ya Radio Esperantia también es personal, evidentemente. Creo que está más dedicado a los programas. Bueno, desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Muchas gracias por tu apoyo, por seguirnos, por compartir toda esta música y nuestra compañía. Y volveremos mañana a ser moderadamente felices. Y nos vamos con este temazo. Ni te lo presento porque seguro que lo conoces. Kim Waters, Mario Meadows, Alex Sims. Desde la realización y presentación, el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Bye bye, hasta mañana.